Tripero, sí, el Lobo, el Lobo, el Mensana. El Mensana, claro. El decano de América. El decano de América. Esto, sí, ese claro. Debe de ustedes, ahí, para ustedes, bien, bien interno. Bueno, bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Qué, tenés un look soso? Soso, ah, puede ser, no sé. Sí, el bigotito, el corte hoy técnico de hoy defensa. Técnico de defensa y justicia. ¿Cómo andaba Soso en gimnasia? Y no le dieron mucho tiempo para laburarlo al tema del proyecto de él. Es muy bielcista él, sí. Es un tipo muy meticuloso con un montón de cosas, y en la urgencia que está en los últimos años gimnasia, sí. no le dan los tiempos, creo que por ahí laburándolo, además de la situación económica que atraviesa el club, que no es buena, o sea, él había pedido un par de cosas que no se le cumplieron, entonces es por eso que se fue. Bueno, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Socio de gimnasia. Socio de gimnasia. ¿Toda la familia hincha del Lobo? Toda la familia hincha enferma de gimnasia. Bien, ¿y cómo están viviendo este momento? Me dice de producción, ¿tenés la visita de gimnasia abajo? Sí, vale. Ahí está, me dice de producción, aparte la más linda, la que no tiene publicidad. No, la más linda. O sea, ¿es el del ascenso del 80 y pico? Es una retro, sí, es una retro histórica que tiene la combinación de varias camisetas de la historia de gimnasia. Porque ese tono de azul más apagado. Exactamente. Es ochentoso, ¿no? Es ochentoso. Sí, sí. Hermosa camiseta esa. Es una con el escudo de los 60, del 60, el número del 85. Ah, bueno. Una mezcla toda. La verdad que la gente que está vistiendo la marca de gimnasia ahora. Anda muy bien. ¿Están contentos? Sí, obvio. Bien. Che, contame cómo estás viviendo esto. ¿Cómo están viviendo este momento tan, pero tan particular en la historia? Una locura. Literalmente, por ahí no caemos. Uh-huh. Los que somos mi familia, mis amigos, todos hinchas de gimnasia. Uno no termina de caer en lo que es las dimensiones de lo que es el Diego. Uh-huh. O sea, lo que genera el Diego a nivel mundial. O sea, es literal esto, a nivel mundial. Creo que es uno de los pocos deportistas que puede generar el movimiento tanto de periodistas, de hinchas, de fanáticos del fútbol, de todo el mundo, ¿eh? No te estoy hablando solamente de Argentina, de acá. Creo que hoy en día, o sea, gimnasia está nombrado en China, uh-huh, en Sri Lanka, en España, en todos lados, es así. El otro día veía, leía y escuchaba el tema de la cantidad de socios, es notable, ¿no? Pero también de lo importante que es para estos tiempos, ¿cómo han duplicado, triplicado en algunos casos los seguidores oficiales en las cuentas de gimnasia? Ah, sí, Twitter, sí. Instagram, Facebook. Sí, no, es una locura. Impresionante. Creo que, no sé si me había fijado, uh-huh, algo de más de 50.000 seguidores en Instagram. Sí. O sea, en los últimos, no sé, dos, tres días. Sí. Fue una locura, de que terminó firmando Diego hasta lo que fue ayer la presentación, que había visto algo así, una locura impresionante. ¿Y cómo te enterás vos? ¿Cómo te enterás? Pero arranquemos desde el principio. ¿Cómo te enterás de ese rumor? Y el rumor estaba, por ahí sigo un par de periodistas, uh-huh, de partidarios de La Plata de gimnasia, sí, más un poquito de un par de amigos que tengo en la sede y eso, que empezó el tema de circular los audios de WhatsApp. Ajá. Que hoy está a pleno eso. Claro. De un dirigente que pedía tal cosa, de charlas entre dirigentes de gimnasia y estudiantes que llevaban los audios a los grupos de WhatsApp, uh-huh, y empezó a correrse toda la bola de Diego, así como se corrieron bolas de Falcioni, hasta se llegó a nombrar Caruso Lombardi, uh-huh, que es reconocido hincha de estudiantes, en toda esa locura, que a veces la mayoría de los audios esos y sí. las noticias por ahí terminan siendo nada, uh-huh, pero bueno, empezó la del Diego y cada vez con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, y uno se empieza a maquinar y empieza a decir: che, ¿qué tendrá de bueno, qué tendrá de malo, cómo estamos, qué no estamos, qué genera esto para el club? Y nada, toda esta locura que se está viviendo ahora en estos últimos tres días, de que terminó confirmándose hasta lo que fue la presentación de ayer, que también fue una locura. Aparte hay un tema, esto lo puedes decir vos mejor que nadie, sos fanático de gimnasia, socio de gimnasia, vas a la cancha siempre y demás. De un par de años a la fecha, puede coincidir también con el despertar de estudiantes, campeonato, la consagración internacional, la final con el Barcelona, digamos, diferentes factores. Ese técnico dirigiendo después la selección que termina siendo subcampeón del mundo, hay múltiples factores, ¿no? Pero también paralelamente se fue apagando gimnasia. Sí. Vos me decís, no, para mí nunca, puede ser lógico, el hincha. Sí, pero sí, uno percibía lo que antes era, che, hay que ir a jugar al Bosque. Ya no era lo mismo. Empezó a quedar, digamos, en un lugar muy segundo plano, gimnasia. Sí, sí, más comparado con el tema de los primos era eso. Sí, y de repente este golpe de efecto. Sí, la verdad que sí, un golpe positivo, completamente anímico, y nada, esperemos que le dé los resultados que esperamos. Yo creo que es un poco, como decías vos, o sea, Gimnasia viene de un proceso malo, de muchos años de malas gestiones. Por ahí un poco fuera de micrófono lo hablaba con Nico, que estuvimos hablando antes, y también con nuestros amigos. Gimnasia es el fiel reflejo del país. Por ahí tuvimos un par de dirigentes que estuvieron un par de años haciendo las cosas bien, pero después te viene gente que te destruye todo lo que se había hecho, todo el esfuerzo de años construido, y de buenas a primeras terminás sufriendo más de la cuenta, no solo en lo deportivo, sino en lo institucional, que la verdad que me acuerdo de Muñoz, que fue uno de los que, no sé si se acuerdan, en el año 2005, sí, claro, un campeonato de Gimnasia, sí, de la mano de Troglio, que estaba Lucas Lobos, Cabrera. Muñoz, ese presidente, fue el que dijo que quería hacer un club solamente de fútbol, y Gimnasia fue históricamente un club de un montón de disciplinas, histórico en básquet, en hockey, femenino, en vóley femenino. Bueno, prácticamente hizo desaparecer todas las disciplinas y el club terminó al borde de la quiebra en todo sentido, perdiendo una masa societaria impresionante, que obviamente después repercutió a lo largo de los años. Creo que los últimos buenos años de Gimnasia fueron la década de los 90, principio del 2000, con el viejo Orihuel, que es más, creo que fue la mejor historia, el mejor ciclo histórico del club, uno de los mejores lejos. Y bueno, y ahora viene este momento. ¿Y este momento sirve para el despertar gimnasista, que tal vez es más importante de acuerdo a la condición deportiva en la cual están, que lo deportivo, o puede resolverse algo deportivamente? Es eso lo que le decías, por ahí Gimnasia quedó en un segundo plano, Gimnasia está muy lastimado, muy herido, está mal, vos ves, no solamente viendo la tabla de los promedios, sino que institucionalmente está mal, si bien recuperando disciplinas de a poquito, pero con el esfuerzo de los socios, o sea, la Platea H que está ahí, sí, es pura y exclusivamente de los socios que se pusieron de acuerdo, che, bueno, vamos a pagar la platea anualmente, pongamos la... Fue plata de los socios, todos los socios, gestión de los socios. Eso es lo que le falta, gestión política, Gimnasia, de los dirigentes, que hoy por ahí no está haciendo la que necesita. Ojalá que de la mano de Diego venga todo ese movimiento de cosas, de que genera el Diego, a nivel económico también, para poder hacer las cosas bien, empezar a generar las reformas en el estadio que necesita, empezar a pagar a la gente en tiempo y forma, a la gente del club mismo. A los empleados del club, claro. A los empleados del club, que están... La verdad que hay empleados del club que vos decís, che, no puede ser, que el amor que le tienen al club es impresionante, vos decís... Que hoy en día está pasando mucho en el país, lamentablemente, che, no poder cobrar en tiempo y forma, que te estén pagando mal y todo eso, y bueno, nada, depender también de que sos hincha de ese club, y es muy difícil, claro. Entonces ahí ves el esfuerzo de toda esa gente. Bueno, es como decía vos, por ahí Gimnasia está en una etapa mala, el Diego también necesita un poco eso, y es como una historia de amor que arranca ahora para sanar, para curar, tanto el Lobo del Diego como... El Diego lo es así, yo lo veo un poquito así, de tratar de jugarnos entre los dos y salir adelante entre los dos. Creo que el Diego lo necesitaba, todo esto que le pasó. Muy ayer. Emocionado permanentemente. Muy emocionado, la verdad que la gente, una locura fue todo. Y nada, la gente de Gimnasia es así. Es pasional. Es muy pasional. ¿Cuándo recordaste un momento de Gimnasia que vos digas, mira, me viene a la cabeza tal momento, hacía este tiempo que no vivía esto? Y no, hace bastante, la verdad que un poco fue la llegada del Messi, pero no fue a este nivel, si bien el Messi es un ídolo Guillermo. De la cuna, claro, Guillermo Borges Ancelotto, pero por ahí la segunda vuelta de Eriwol, cuando vuelve en el 2000, también había generado un poco esto, Troglio genera también mucho en Gimnasia, pero no, como esto, no, la verdad que no, un momento muy emotivo. A este nivel no me acuerdo haber vivido algo así. Bueno, y ahora, aquel que está del otro lado, que Maradona, aquello, el otro, la tienen complicada igual. Sí. Primero por los números. Olvidate. Y después porque ayer lo charlábamos en casa, ¿no? Veíamos las imágenes y demás, y les digo, cuando ponía a Diego, se aparecía, venían jugadores, qué sé yo, lo va a recibir el Bochalich. El Arias, que tiene buen arquero Gimnasia, más allá de algún momento que esté pasando, es un arquero consolidado, y después tiene poco, es un plantel bastante corto, un plantel de jóvenes, la tiene que remar mucho. Sí, la tiene que remar mucho, tiene un plantel corto, pero por ahí también creo que tiene un par de jugadores como Aleman, jugadores con... El zurdo, sí. Aleman, Ayala. Sí. Ah, el de Lanús, Lanús y Boca. Exactamente. El tema de Musis, a ver si levanta un poquito. Jugador interesante. Musis es uno de los jugadores más representativos del club hoy en día, pero que no logró el nivel. Vino ya con un nivel bajo de San Lorenzo y todavía no... Si bien estuvo haciendo entrenamientos diferenciados y todo eso, no logra adaptarse, pero nada, es cuestión de apoyarse en ese tipo de jugadores. ¿El equipo ideal de Gimnasia cuál sería? ¿Y el equipo ideal? ¿Arias? Arias, sí. Morales. Morales, lateral derecho. Torsiglieri. Ah, Torsiglieri y el de Racing. Sí, Racing, Vélez. Estuvo en Boca. Boca, sí. Coronel. El que viene jugando. Sí. River, claro. Elich o Melluso, que es uno de los pibes que anda muy bien. Y después el tema es el medio campo, cómo lo armás, porque hoy está García, que anda muy bien, que es el ex San Martín, sí, de Tucumán, que salió de las inferiores de Gimnasia. Está Ayala, Musis y Aleman. Y adelante están Spinelli, y bueno, ahí vamos variando entre Tijanovic, Contín y el paraguayo Velázquez. Porque Tijanovic pintaba. El tema hoy en día, para mí, que hoy le falta a Gimnasia, es alguien que no pudo reemplazar... Es el número 5. Reinaudo. Exactamente. Hoy no tenés un 5-5-5. Musis no es un 5. Si bien por ahí lo ponen un poquito. O Ayala termina jugando 5. Ayala no está físicamente para jugar 5. Está claro. Es lo que te genera con pelota parada, sí, mucho. Pero hoy hay Gimnasia. Si tiene que traer algo, que están evaluando traer a alguien. Sonó Centurión por ahí. Sí. Con la ciudad de Maradona, qué lindo vestuario. Sí, olvidate. ¿Sabes? Pero aparte con Diego viene un muy buen técnico, que es el Gallego Méndez. Sí. Hoy incluso está haciendo la... Con Diego, con aviso, no iba a estar presente, estaba dirigiendo la práctica Méndez a puertas cerradas ahí en Estancia. Claro, me parece que va a ser, todo el laburo de campo lo va a hacer Méndez, ¿no? Sí, seguro. Después vendrá la bomba anímica de Diego. ¿Cómo te preparás para el domingo? El domingo, partido importantísimo, sí, encima con un equipo muy difícil, sí, como es Racing, el Chacho, que anda muy bien, si bien arrancó medio ahí el campeonato, vos mejor que nadie lo puede decir. Sí. Un partido muy complicado, muy difícil. Pero nada, con toda ilusión, con toda la expectativa de esto que está generando el Diego en el mundo Gimnasia. ¿En el Bosque o en el Único? Todavía no está confirmado. Seguramente va a ser en el Bosque, pero también existe la posibilidad del Único. Por un montón de cosas, hay periodistas de todo el mundo que quieren venir y por ahí la capacidad del Bosque no da. Ya para un partido normal es complicado. Ya para un partido normal es complicado, con Racing más complicado será. Pero bueno, nada, será cuestión de horas, pero no importa. De hecho, el público de Racing está insistiendo mucho, no creo que vaya a ocurrir, que se lleve al Único y que le den, y que haya público visitante. Sí, vos imaginate lo que es, o sea, tener a Maradona es eso. Se hablaba antes de que, che, viene el Diego, imaginate lo que va a hacer, ir a la cancha de Boca, ir a Santiago del Estero. Sí. O sea, hace mucho que el Diego no tiene contacto con la gente directo. Y después viene River. Y después viene River, imagínate, vos podés hacer un capítulo de Netflix todas las semanas y te lo miran 100 millones de personas. Porque hace Racing el domingo a las 11 de la mañana. Sí. Después va. Después tenemos con... no me acuerdo si creo que con Colón, no me acuerdo si teníamos con Colón en Santa Fe y después viene River. Y después River, claro. No, son dos partidos impresionantes para la gente de Gimnasia. Imagínate con el Diego en el banco, claro. Racing y River, con River lo dejó hacer ese partido. Ayer había un pelado tatuado con el Diego en la cabeza. ¿Cómo? Racing Talleres. Ah, Racing va a Córdoba. Sí, de Córdoba, está. Por eso te decía lo de Córdoba. A Córdoba. Vos tenés... Yo no te veo ningún scratch. ¿Tenés sí, algo? Tengo. ¿Tenés? En la espalda tengo. ¿Y tenés pensado algo o no? Y vamos a ver. Tengo ganas de tatuarme el video ese del Diego gritando, dale lobo. O sea, pero no se puede tatuar. Claro, no se puede tatuar un video. cuando empezó a cantar con los muchachos. Sí, una locura. La verdad que una locura. Ojalá que vaya bien. Ojalá que le vaya bien al Diego y al Lobo. Es lo que queremos todos. Creo que el mundo del fútbol... Sí. Quiere eso. Pero tiene una virtud Gimnasia en esto. Y porque todos celebran la llegada de Diego. Sí, ¿no? Pero el que lo contrató fue Gimnasia. Olvidate. Digamos, esto de, che, qué bueno, Maradona vuelve a dirigir, todo feliz y contento. Lo que dijo y la conferencia. ¿Sí? ¿Lo dijo eso? Y la pregunta es, che, ¿por qué lo contrataste? Exactamente. ¿No? Porque... Muchos me vinieron a decir... Claro. De tratar de llamarme y eso, pero el que fue concreto fue Gimnasia. Nada, estoy hiper agradecido al pueblo de Gimnasia. Y eso es Gimnasia, es pueblo. Es un poco de eso. Sí, los primos, el que no salta es un inglés, después está ahora la de pincha, taratata, la canción que está, sí, está, que se armó un lío ahí, que está Pellegrino ahí filmando en ese mismo video. ¿Es el presidente del club? El que está filmando, que se ve de costado, ese que después se corre para atrás, pidió disculpas, va a hacerlas públicamente seguramente. Ah, salió el presidente en la canción. Varios, porque era como un sí, asado cerrado. Esa chica era. Sí, te das cuenta gente, por el perfil de la gente que había. Exactamente. Sí. Y se viralizó y él quedó justo también. Tal vez había algún muchacho de la hinchada, por también otro perfil que se veía en la mesa. Exactamente. Había todo un poco, claro, pero era mesa chica. Sí, te das cuenta. Bueno, nada, eso es lo que tiene gimnasia. Gimnasia es eso, es pueblo, es la gente, los barrios, es peronismo, es eso gimnasia. Sí. Inclusive cuando terminó la conferencia, apareció la hermana de Cristina, le regaló, sí, el rosario que tenía Ofelia. Uh-huh. Porque como gimnasia, a ver, ordename la plata. O te ordeno la plata. Sí, Tolosa gimnasia. Gimnasia. La zona de Melchor Romero, gimnasia. Exactamente, Alto de San Lorenzo, Los Hornos, Zona Sur, uh-huh, todo lo que es las afueras, históricamente, gimnasia, sí. Berisso, Ensenada. Y mucho Berisso también, ¿no? Exactamente, y por ahí, el centro de La Plata está más la centro, y por ahí Citibel y esa zona es más de la gente, de estudiantes, históricamente se dice eso. Uh-huh. Yo igual lo que noto y eso por ahí, afuera de lo que es La Plata, por ahí hay más hinchas de estudiantes, que se ven más hinchas por el tema de histórico, de los, uh-huh, campeonatos que ha conseguido, se hicieron filiales y eso. Y por ahí lo que es La Plata es más gimnasia. ¿En La Plata es más gimnasia? Yo creo que vas y golpeas puerta por puerta, o sea, no sé, dos cuadras, y preguntás de qué cuadros son, y creo que es más gimnasia, es más La Plata. Ah, ¿sí? Es eso. Yo lo veo así, lo noto así. Mirá vos. Pero la gimnasia siempre fue eso. Los Redondos, claro, Perón, claro, es eso, gimnasia es el pueblo. Che, ¿cuántos en Cañuelas? ¿Cuántos triperos? En Cañuelas hay unas cuantas familias. Ajá. Están los Mendoza, están los Valdés, los Robles, uh-huh, bueno, estamos nosotros. Hay unas cuantas familias, hay mucha gente de La Plata, también hay muchos estudiantes, sí, sí, eso sí. Pero nada, creo que, es más, después de los cinco grandes... Y es muy posible. Vienen los equipos de La Plata en cuanto a cantidad de gente. Igual, obviamente, acá en Cañuelas es todo Boca River, uh-huh, y los y el resto. Independiente Racing, claro, San Lorenzo. Al ser una ciudad de este tipo, sí, sí, genera eso. Pero igual ahora se ve mucha gente también de con algunas camisetas de Banfield. Sí, es cierto. Hay mucha gente que se ha venido para acá. Exactamente. Gran Buenos Aires que se ha venido de Almirante y, uh-huh, esas cosas. Sí, yo siempre se vinculaba a estudiantes de gimnasia con profesionales, bueno, en el caso de tu viejo profesional, pero que se empezaron a venir para acá o que estudiaron y se hicieron hinchas de ese formato. Odontólogos, sí, claro, muchos de estudiantes y gimnasia. Sí. Catenaro de gimnasia también. Ajá. Que atiende ahí en ¿cómo es? En Rivadavia. Uh-huh. Es el de odontólogo. Ahí hay varios. Bueno, ¿a qué hora vas a la cancha el domingo? ¿Cómo va a ser la movida el domingo? Estábamos hablando con mi viejo, ¿qué vamos a hacer? Si vamos muy temprano, ya nos quedamos allá, nos instalamos y pasamos. Seguramente vamos a hacer eso. Pasar el domingo allá. Tengo amigos de Racing que quieren ir, obviamente. Claro, que te hinchan. No sabes, claro, cómo están. Hinchas de Racing que están como locos. Claro, que se, vamos, te quieren ganar. Quiero hinchas de no Racing ni de gimnasia que también quieren estar. Nada, es una locura importante que se quieren hacer socios, porque obviamente necesitas ser socios. Claro, hoy en día entran los socios. Sí. Así que nada, es una locura. Bueno, ustedes lo vieron en las noticias de estos días. El tema de la masa societaria que empezó a crecer, a reactivarse todos los socios que habían dejado pagar la cuota, que estaban inactivos, y también el tema de las camisetas, uh-huh, la marca de encima es una marca histórica con el Diego. Claro, Alecop, la del 86. Exactamente. Puso mucha más guita para quedarse, para que no venga ni Nike ni Adidas a primerear este momento, que obviamente es importantísimo para cualquier empresa o para cualquier marca que quiera sponsorear el club hoy en día. Por eso lo que tiene que ser en gimnasia es inteligente en poder capitalizar todo eso. Gracias por la visita, por el tiempo, y bueno, que ande todo muy bien, ya sea desde lo deportivo, por supuesto el deseo de uno es que logre el milagro, el lobo, en este caso principalmente por Diego, pero bueno, siempre la relación gimnasia-Racing fue cercana, es una de las amistades más recordadas del fútbol argentino. Muchos años de amistad, desde, claro, el 83, 84 hasta, sí, el 2011. Claro, después también hubo un recambio generacional de las hinchadas que hizo que se rompa un poco eso, ¿no? Pero fuera era una locura, una cosa muy linda, además, uh-huh, de ir en el tren, cambiar las camisetas. Exacto. De vía a vía, de cruzarse. Sí, pero al margen de eso también, porque si no ocurre lo del milagro deportivo, también puede ser un despertar institucional para la gimnasia. No, seguramente, es parte de lo que hablabas vos al principio, uh-huh, ojalá que sea eso, y ojalá que sea lo mejor para gimnasia y para el Diego.